Martes de la 19ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, 10 y del 12 al 14. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro del Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas y pierde una. ¿No deja las 99 en el monte y va en busca de la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo el Padre del Cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy martes, Cristo propone como modelo de vida cristiana a un niño, la actitud del niño. Contra la fuerte tentación de los apóstoles, e incluso también de muchas personas en la actualidad, que piensan que la importancia frente a Dios y frente a los demás radica en el poder o en las cualidades humanas, o en el cargo, Jesús propone como modelo un niño. Y el niño es imagen de la debilidad y de la imperfección. San Pablo dirá que en la debilidad nuestra aparece o reside la fuerza de Dios, el poder de Dios o la gracia de Dios. Por tanto, son perfectos en el reino de los cielos las personas que hacen experiencia de la propia debilidad, porque es ahí cuando se la reconoce esta debilidad y se la denuncia ante otros y sobre todo en el sacramento de la confesión, porque ahí evidenciamos nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras debilidades. En ese reconocimiento aparece paradojalmente la fuerza espiritual, la gracia de Dios. Porque como dice el Magnificat, Dios eleva a los humildes y aplasta a los soberbios. Aquel, en cambio, que no hace experiencia de la debilidad, porque se considera fuerte o porque tiene mucha confianza en la propia iniciativa o en la propia voluntad, difícilmente puede encontrarse con la gracia de Dios, porque Dios se revela a los pequeños o a los humildes. Y si no se encuentra con la gracia, esa fortaleza será una simple carcasa o una simple máscara, porque la verdadera fortaleza no depende de la voluntad humana, sino de la gracia de Dios. En cambio, el niño, que es imperfecto, es débil, nos enseña entonces que es importante el reconocimiento y la confesión de nuestras debilidades, porque ello tiene que ver con la humildad, que es lo contrario a la soberbia, que en apariencia es fuerte, que en apariencia es poderosa, pero que en el fondo es muy débil porque carece de la gracia de Dios. También los niños, porque son justamente débiles, inmaduros, imperfectos, no pueden apoyarse en los propios méritos porque casi que no los tienen. Nos enseña esto que los cristianos, para estar cerca de Dios, para ser importantes en ese reino de los cielos, debemos fiarnos no tanto en los propios méritos, que ciertamente algunos tenemos y son importantes, porque para entrar al cielo en los adultos es importante el mérito también, pero lo más importante no es nuestro esfuerzo personal, del cual surgen los méritos, sino el don de la gracia por el cual somos salvados. Debemos apoyarnos y confiar principalmente en ese don que Dios da, que es gratuito, por eso es un don, que es la gracia y la misericordia de Dios. Secundariamente aparece nuestra respuesta y en consecuencia aparece nuestro mérito. Pero lo primero y lo más importante es la experiencia del don de la gracia. El niño, además, una tercera característica, no se fía en su juicio. Si algo caracteriza a un niño es que se fía o confía en el juicio del adulto. Y es por eso que a veces es fácil engañar a un niño, porque se apoya mucho en el juicio del adulto, sobre todo en el juicio de los padres. Que Cristo ponga como modelo de vida cristiana a un niño quiere decir que también nosotros debemos confiar en un juicio de otro antes que en el propio juicio. De algún modo eso lo pedimos en el Padre Nuestro cuando decimos que se haga tu voluntad, es decir, que se lleve adelante tu juicio, tu voluntad, le pedimos a Dios, porque ese juicio o ese deseo o esa voluntad de Dios es más perfecta que la nuestra, por eso se lo pedimos en el Padre Nuestro. No hacer la propia voluntad, sino la de Él. No seguir nuestro criterio, nuestro deseo, sino el de Él. Como hace un niño que se fía en el parecer o en el juicio de su padre o de su madre. Ese juicio de un otro al cual obedecemos y en el cual nos fiamos, es ciertamente la palabra de Dios, pero es también la fe de la Iglesia. Un buen cristiano es aquel que juzga a partir de la fe en Cristo y de la fe de la Iglesia. Mal cristiano, en cambio, es aquel que juzga a partir de propios criterios incompatibles, que podría ocurrir también, incompatibles en algunos casos con la fe de la Iglesia. Tenemos entonces que pedirle al Señor hacer la experiencia de la infancia espiritual, de la cual tanto habló Santa Teresita del Niño Jesús. Ella decía que la perfección consistía en saberse imperfecto, paradojalmente. Ella decía que la adultez o la madurez en la vida cristiana consistía en reconocerse niño, paradojalmente, lo mismo que dice el Evangelio de hoy, y hacer experiencia de esa confianza de un hijo con respecto a su padre. En la medida en que intentemos, por el contrario, apoyarnos y construir nuestra vida en nuestros propios juicios, alejados de la fe, en nuestra propia razón autónoma, en nuestros criterios que se van formando en base quizás a nuestro egoísmo, a nuestra comodidad. En la medida que eso hacemos, nos vamos alejando de la simplicidad del niño, que es la misma simplicidad del Evangelio. Cristo es Hijo, no nos olvidemos. Y por ser Hijo, ha hecho también ese mismo recorrido en relación con su padre. Se ha confiado en el querer del padre, en el juicio de su padre. Eso fue muy claro cuando Jesús le dijo en el huerto de los olivos: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo nos enseña entonces esa perfección de la vida cristiana, que consiste en sabernos débiles, en sabernos necesitados y en confiar en el juicio de ese otro que es el Padre, que es el Evangelio, que es la fe de la Iglesia. Digamos finalmente que hoy, 14 de agosto, recordamos a un mártir polaco, sacerdote del siglo XX, llamado San Maximiliano María Kolbe, el cual fue encerrado en el campo de concentración de Auschwitz y decidió entregarse a cambio de un padre de familia judío que los nazis asesinaron. Cuando iban a matar a este hombre, San Maximiliano, que era además sacerdote misionero, se ofreció a cambio de este hombre. Este hombre fue liberado y en su lugar fue sacrificado en este campo de concentración Maximiliano, lo cual habla también de un enorme amor al prójimo, un prójimo que él desconocía quién era. No era un amigo, un conocido, pero este hombre decidió dar la vida como Cristo para que este padre de familia pueda seguir viviendo. Que San Maximiliano, que la Santísima Virgen María nos ayuden a crecer en la fe, sabiendo que seremos perfectos, maduros y adultos en la medida en que nos hagamos simples y confiados como los niños. Dios los bendiga.